Maxi Home, la gran tienda del hogar y la decoración, con una amplia gama de productos en más de 2.000 metros cuadrados. En Maxi Home encontrarás todo lo que necesitas para las Navidades. Decora tu hogar y llénalo de magia con Maxi Home. Si buscas Navidad, ven a Maxi Home junto a Centro Comercial Vega del Rey y El Manchón.